un chiste, ¿ok? No es teológicamente correcto, solo es un chiste. Dicen que una señora una vez estaba durmiendo y cuando se quedó dormida, se le aparece Dios y le dice: te voy a conceder un deseo. Dime qué quieres, te lo concederé. Y le dice ella: Señor, yo lo que quiero es que haya paz en Medio Oriente. Y él le dice: ¿qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? A ver, tráeme un mapa. Quiero ver si que te estoy entendiendo bien. Y entonces ella va por un mapa y le dice: ¿me estás diciendo que quieres que haya paz entre todos estos países que están aquí? Y dice: sí, eso es lo que quiero. Dice: tú no eres razonable. Le dice: este es un pleito que lleva más de 1,000 años. Y no inventes. Pídeme algo más realista, le dice ella. Y entonces ella dice: ok, entonces siempre he querido estar casada con el hombre ideal. Y luego le dice: a ver, ¿qué es el hombre ideal para ti? Le dice: mire, el hombre ideal para mí es un hombre que es muy romántico, que siempre recoge sus trastes cuando termina de comer y los lava, que le cambia los pañales a los niños, que prefiere andar conmigo de compras en lugar de estar viendo el fútbol, que le encanta trabajar en el jardín en lugar de estar ahí perdiendo el tiempo con sus amigotes. Ah, y obviamente que ama y se la lleva muy bien con mi mamá y con toda mi familia. Y cuando Dios oye todo eso, le dice: tráete el mapa. Dice: esto es un cuento, pero déjame te hago una pregunta. Si Dios te concediera un sueño o un deseo, ¿tú qué pedirías? Cuando nosotros oímos estos tipos de chistes y de cuentos, nos sacan la risa porque creemos que estas cosas no pueden pasar. Pero ¿sabes que esto sí pasó una vez en la historia? Que hubo un hombre que se fue a dormir y cuando estaba dormido, Dios le habló y le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. ¿Quién fue ese hombre? Salomón. Salomón, cuando él fue designado el rey de Israel, la primera noche en que fue rey, se fue a dormir y dice la escritura en el libro de los reyes que cuando él estaba durmiendo, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Cuando se acerca la fecha como esta, del fin de un año como el que estamos nosotros experimentando, y estamos en las vísperas de un año nuevo, nosotros debemos de preguntarnos: si Dios me concediera empezar un nuevo año, una nueva oportunidad de vivir, de empezar otra vez, y Dios me concediera un deseo, ¿yo qué le pediría? Piensa un momento. ¿Qué tal si fueras tú y no Salomón, el que se acuesta la noche del 31 y cuando está durmiendo para amanecer el año nuevo, Dios te concediera una petición que tú le hicieras? ¿Qué le pedirías? Como pueden ver, pensar en estas cosas nos toma por sorpresa, porque normalmente no nos preparamos para las cosas nuevas, sino que vivimos enganchados en las rutinas de hacer diario lo mismo que hemos estado haciendo por los últimos años. Pero hoy quiero hablarles a ustedes un mensaje que nos va a servir para darle una buena reflexión a este fin de año y preparar nuestros corazones para una nueva temporada que se acerca. Yo titulé este mensaje "Cuando algo nuevo está por llegar". Y está basado en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Abran sus Biblias, vamos a leer juntos allí. Deuteronomio, capítulo 1. En este libro de la Biblia, vamos a aprender dos grandes principios para prepararnos adecuadamente cuando algo nuevo está por llegar. Les voy a explicar un poco acerca del contexto de este libro, para los que no saben puedan estar parados sobre un terreno más firme. Lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repasar. La Biblia está dividida en dos grandes secciones. ¿Cómo se llama la primera? Antiguo Testamento. Y la segunda, Nuevo Testamento. Toda la Biblia nos habla acerca de la historia de la salvación que Dios le ofrece al hombre, porque Dios quiere tener una amistad con él. Eso es lo que más le glorifica. Y desde el Antiguo Testamento, él se empezó a comunicar con la raza humana desde el principio cuando creó a Adán y Eva. Y después de ellos, Dios fue preparando un pueblo para sí. Y después se nos narra toda la historia de la relación de Dios con ese pueblo a lo largo del Antiguo Testamento. También en el Antiguo Testamento se nos anunció que iba a haber un profeta, un Mesías, que iba a ser el que iba a liberar al pueblo de sus pecados. Cuando llega el Nuevo Testamento, descubrimos que ese Mesías, ese profeta, es Jesucristo. Entonces empieza con el nacimiento, los preparativos para el nacimiento del Señor Jesús, los evangelios. Después la llegada del Señor Jesús, su ministerio público y especialmente su muerte y su resurrección. Y después de eso, el envío que él hace de los apóstoles, de los discípulos, a llevar el mensaje del evangelio por todas las naciones. En el libro de los Hechos, en los cuatro evangelios y el libro de los Hechos se habla de eso. Y después todas las cartas explican cómo los apóstoles ayudaban a los cristianos de las nuevas iglesias a comprender y crecer más en su fe. Y termina el Nuevo Testamento con el libro de Apocalipsis, que habla de los fines de los tiempos, cuando Dios va a lograr el objetivo de reconciliarse con la humanidad en un estado perfecto de cosas. Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos tres grandes partes: los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. En los libros históricos, los primeros cinco los escribió Moisés, le llaman el Pentateuco. De penta significa cinco y teuco significa rollo, los cinco rollos de Moisés. Los judíos le llaman a esto la Torá. Dios escogió un pueblo para sí, el pueblo de Israel. Nosotros los conocemos como judíos o israelitas. El fundador de este grupo, de esta nación, se llamó Abraham, de lo cual se empieza a hablar en Génesis capítulo 12, en el primer libro de la Biblia. Abraham tuvo un hijo. Bueno, a Abraham Dios le hizo una promesa y le dijo: Abraham, a ti y a tus descendientes yo les voy a dar una tierra donde ustedes van a habitar, y ahí yo voy a ser su Dios, y de esta tierra todas las naciones del mundo van a venir y me van a conocer. Así funcionaba Dios en el Antiguo Testamento para con su pueblo. Escogió un lugar y un pueblo a través del cual darse a conocer, y todas las naciones de la tierra cruzaban el lugar donde Dios puso Israel. Es la encrucijada de tres continentes: Asia, Europa y África. Todas las naciones que iban de un lado para otro pasaban por ese lugar, iban a conocer al Señor. Cuando Jesucristo viene, Él invierte la forma de darse a conocer a las naciones y les dice: ahora ustedes vayan a todas las naciones. Pero acá las naciones venían y de aquí iban. Así que la tierra de Israel era un lugar muy importante para los propósitos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo? Eso empezó con Abraham. Dios le hace ese juramento a Abraham que le iba a dar un pueblo, una descendencia y un terreno. Para los que no saben, Abraham era estéril y era nómada, no tenía terreno. Así que esas dos promesas eran muy importantes para él. Él murió sin ver cumplidas sus promesas de forma completa. Solo alcanzó a tener un hijo con su esposa Sara, lo que llama la escritura el hijo de la promesa, Isaac. Isaac recibe la confirmación de la promesa de su padre de parte del Señor. Y él tuvo dos hijos. Uno se llamó Esaú y otro se llamó Jacob. Y Dios confirma su promesa con el hijo menor, a quien escoge. Y le cambia por nombre de Jacob al de Israel. Israel tuvo 12 hijos varones. Y a cada uno de estos hijos Dios lo convierte en un pueblo, que después vinieron a ser conocidos como las 12 tribus de Israel, las 12 agrupaciones de pueblos que descendieron de Israel. Pero cuando ellos eran solamente Jacob, su esposa y sus 12 hijos, con las familias de ellos, ellos experimentan un periodo de hambre en la tierra donde vivían en carpas, porque todavía no heredaban la promesa. Así que en ese tiempo, el penúltimo de los hijos de Jacob, por azares del destino que muchos de ustedes conocen la historia, llamado José, termina en el país de Egipto. Y cuando llega el hambre a esa tierra, Jacob y sus otros hijos y descendientes van a Egipto, donde José estaba, y allí se establecen por un tiempo mientras pasa lo del hambre. Y en este lugar se quedan 430 años, y de ser 70 personas las que llegan a Egipto, llegan a convertirse en un pueblo de más de 2 millones de personas. Cuando los egipcios vieron que los israelitas se multiplicaron en Egipto, los esclavizaron. Por 400 años fueron esclavos los israelitas en Egipto, hasta que Dios oye el clamor de ellos, y eso ya había sido profetizado desde los días de Abraham, que así iba a ser. Dios levanta un caudillo que se llama Moisés. Y entonces Moisés va a Egipto, aunque allí había nacido, había salido de Egipto, regresa a Egipto y con la ayuda y el liderazgo de Dios, Moisés saca a los israelitas del pueblo de Egipto y los lleva al desierto de Sinaí, al monte Horeb, donde Moisés recibe los 10 mandamientos y Moisés en ese periodo en el desierto escribe esos 5 libros de los que hemos estado hablando. Todo lo que he descrito se sabía de boca en boca, de generación en generación, lo que se llama tradición oral. Pero Moisés recibe la orden del Señor que escriba para que Israel recuerde siempre quiénes son y cómo deben vivir. Y él escribe en el desierto estos libros. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Muy bien. Así que cuando ellos salen del monte Horeb, Dios le dice a Israel: Israel, yo te voy a dirigir por el desierto. Y aunque era un lugar caliente y seco de día y frío de noche, Dios protegía a su pueblo mientras estaban en el desierto, porque de noche había una columna de fuego que daba calor y de día había una columna de nube que daba sombra. Además, en las mañanas Dios les daba de comer un alimento que aparecía en el suelo y ellos salían a recoger y lo cocinaban de muchas maneras. Yo creo que era maíz, otra versión, porque el maíz lo hacemos de tantas cosas. No, se llamaba maná. ¿Ok? Dios lleva al pueblo del monte Sinaí, ahí el monte Horeb, que es el mismo, y los lleva a un lugar que se llamaba Cades Barnea, y ahí en Cades Barnea estaba ya a la entrada de la tierra prometida, y Dios les dice: yo les voy a dar la tierra prometida. Así que mandan unos espías a ver, a explorar la tierra, y esos espías ya regresan después de 40 días de explorar la tierra y dan un reporte negativo. Dicen: efectivamente, la tierra es una tierra insuperable en su fertilidad, en sus ciudades, pero los pueblos que ahí están son como gigantes y nosotros como insectos nos veíamos a su lado. Dicen ellos exagerando, y se desanima toda la nación de Israel, y entonces dudan de la promesa de Dios, y por su incredulidad Dios los sanciona y dice: así como 40 días exploraron la tierra y no creyeron mis promesas, pues cada día un año. Y el libro de Números, capítulo 13 y 14, narran cómo fue que se tuvieron que regresar por 40 años a dar vueltas en el desierto. ¡Qué terrible fracaso!, ¿no? Pero los 40 años pasaron. Y entonces, en el año 39, toda la generación que tenía mayor de 20 años de edad, que no creyeron la promesa de Dios, murieron en el desierto a lo largo de los 40 años. Y todos los niños, todos los jóvenes menores de 20 años para abajo, los que los padres dijeron: Moisés, nos sacaste de Egipto para que nos mataran y a nuestros hijos. Eso es lo que le habían dicho a Moisés cuando los espías regresaron. Entonces el Señor dijo: pues sus hijos, que ustedes dijeron que no iban a ver la tierra prometida, ellos la van a recibir. Y todos ustedes mayores de 20 años se van a morir en el desierto. Y eso pasó. Cuando llegamos al año 39, la emoción se empieza a acumular en el corazón de los israelitas. Cruzaron el año 39 en el desierto y empiezan a pasar los meses. 2 meses antes de que se cumple el año 40. Se escribe Deuteronomio. ¿Me están siguiendo? Los israelitas están listos para entrar ahora sí a la tierra prometida. Y Dios le da la orden a Moisés: escribe en un libro todas las cosas que sus padres aprendieron, que leyeron en los otros libros, para esta nueva generación. Eso es Deuteronomio. La palabra Deuteronomio significa deuteros, segundos, nomos, ley, la segunda vez que Dios le da la ley al pueblo, pero ahora para la nueva generación. Y el libro de Deuteronomio se escribió para preparar a los israelitas para una nueva temporada en sus vidas. Por eso vamos a leer de ahí, porque se acerca un nuevo año, una nueva oportunidad. Vamos a ver qué le dice Dios al pueblo que debe de hacer para prepararse para entrar a una nueva etapa de sus vidas, y lo mismo que nos va a decir a nosotros. Todo eso que dije solo es la introducción. Yo con eso me doy, pastor, dicen algunos de ustedes. Vámonos. Me comprometo a no tardarme más de una hora en lo que queda, ¿ok? Corre mi tiempo. Vamos a Deuteronomio 1, del 1 al 8. Algunos me están mirando con mucha preocupación. Estas son, leo la Biblia de las Américas hoy. Estas son las palabras que Moisés, bueno, ahí tenemos la Reina Valera, voy a leerlo de ahí. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dazahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del norte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, fíjese bien la fecha, 40 años, mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Dígale: Señor, habla a mi vida. Dile ahí, que sea tu oración. Señor, habla a mi vida a través de este pasaje. El punto central de todos estos versículos que acabamos de leer es una sola cosa. Es la orden que Dios le da a los israelitas de entrar a la tierra prometida. Lo acabamos de leer en el versículo 8. Les dice: entren y tomen posesión de la tierra que yo ya les di. Eso les está diciendo. No hay otro mensaje, es muy simple para ellos. Ahora, en otras palabras, lo que Dios está diciendo: yo le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les hice esta promesa, y llegó el tiempo en que se va a cumplir. Ahora, manos a la obra. Yo le quiero preguntar a usted: ¿qué promesa querrá Dios cumplir en tu vida en este 2016 que está a punto de empezar? ¿Habrá alguna promesa? ¿Habrá alguna cosa buena que Dios quiera hacer por tu familia? ¿Habrá una oración que has estado elevando hace un tiempo y no se ha cumplido? Y quizás este año que se acerca va a ser el año en que Dios te va a conceder ver el cumplimiento de esto. 39 años, 11 meses esperando ellos en el desierto, y llega el momento cuando Dios dice: llegó la hora, muchachos. ¿Están listos? Ahora, ¿qué tal si Dios te va a conceder a ti en este año alguno de tus sueños o de tus peticiones o alguna de las buenas promesas que le ha hecho a su pueblo? ¿Estás tú preparado? ¿Sabes cómo responder a la oportunidad? Bueno, en este pasaje vamos a aprender dos principios muy simples que pueden aumentar las probabilidades de que las promesas que Dios nos ha dado o las peticiones que le hemos hecho lleguen a ser una realidad en este año que está a punto de empezar. Un principio tiene que ver con el pasado, lo que acaba de suceder. Y el segundo principio tiene que ver con el futuro, lo que está a punto de empezar. ¿Están listos? Principio número uno, basados en los versículos 1 al 4, es: repasa lo que sucedió. Haz un alto, mira atrás lo que sucedió y piensa en eso. Recuerda y repasa y aprende algo de lo que sucedió. Dicen que el ser humano es el único ser viviente que tropieza dos veces con la misma piedra y que repite los errores una y otra vez. Pégale a un perro una patada y luego dile: a ver si vuelve. Pero el ser humano es el único que comete fracasos tras fracasos y los vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces nos cuesta aprender lecciones de los errores. Y Dios invita a su pueblo a pensar en lo que pasó. Observen una vez más el versículo 1, dice: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot, Dizahab. Y dice: hay 11 días de camino desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. Aunque Reina Valera traduce 11 jornadas, el hebreo dice yom. Para los que no saben cómo se dice día en hebreo, yom. A ver, diga yom. Así se dice día en hebreo. Y aquí dice hay 11 yom, yomim, son días en plural. 11 días entre Oreb y Cades Barnea. Fíjese bien lo que está diciendo. Muchachos, ¿se acuerdan? Es lo que está diciendo el Señor. Entre el monte Oreb y Cades Barnea, que representaba la entrada a la tierra prometida, había 240 kilómetros. Ellos iban a pie y traían niños, ganado, posesiones, mujeres, ancianos. La velocidad promedio caminando de un ser humano es entre 5 y 6 kilómetros por hora a paso normal. Pero como ellos llevaban niños y ancianos, pues iban a paso lento. Así que la velocidad lenta de un ser humano caminando es entre 2.5 y 3 kilómetros por hora. Si tú multiplicas 2.5 o 3 kilómetros por hora por 8 horas de caminar diario, te va a salir más o menos unos 11 kilómetros, 12 kilómetros. No, ¿cuánto? No es cierto. 21, ¿cuánto? 24, gracias a los matemáticos. Y tú multiplicas eso por 10 u 11 días, te van a dar los 240 kilómetros que había entre Oreb y Cades Barnea. Dios está diciéndoles, ¿se acuerdan en cuánto se debería de haber cumplido esa jornada? ¿Se acuerdan? 11 días. ¿Cuánto se tardaron? La primera cosa que debemos analizar con respecto al pasado es los fracasos. Esto fue un absoluto y rotundo fracaso para el pueblo de Israel. ¿O no? Lo que se debió haber hecho en 11 días se convirtió en 40 años. ¡Qué espantoso desperdicio de tiempo y de vida! ¿O no? Uno de los peores fracasos que nosotros cometemos en cuando vivimos es la pérdida de tiempo. ¿O no? Haz un alto este año que está a punto de terminar. Hoy es 27 de diciembre del 2015. Haz un alto y piensa, ¿qué fracasos cometí este año? ¿Dónde he perdido más mi tiempo? ¿Dónde perdí más mi tiempo? Recapacita. ¿Por qué quisiéramos perder tiempo, según algunos opinan, pensando en los fracasos, nada más para hacernos sentir mal? ¿Somos masoquistas? No. Queremos considerar los fracasos, repasar lo que sucedió, especialmente los fracasos, para adquirir sabiduría, para no repetir los mismos errores, para aumentar las probabilidades del éxito en el futuro. El fracaso no es lo mismo que ser fracasado, porque un fracaso del cual aprendemos sabiduría puede prepararnos para un triunfo. Cuenta la fábula que había tres leoncitos. El rey león de la selva se murió. Ocupaban los animales de la selva un nuevo rey. Y había tres cachorros leones. Entonces se juntaron todos los animales de la selva. ¿Y cómo vamos a saber quién será el nuevo rey? Dijo el chango, ya ven cómo son. Entonces los animales hicieron una lluvia de ideas y llegaron a un consenso y dijeron, oh, vamos a ponerles un reto a estos tres leones cachorros, y el que lo logre mejor va a ser el nuevo rey. Y entonces los tres leones estaban ahí y los animales estuvieron de acuerdo y les pusieron este reto. Ok, cachorros, les dijeron, van a tener que ir a la cima de aquella montaña, de la montaña real, y el león que lo logre primero, ese será nuestro rey. Así que el primer cachorro dijo, yo voy primero, y se fue corriendo. Y empezó a subir, pero no había considerado cuán empinada estaba. Y como a medio camino, se cansó. Lo intentó otro rato, pero no pudo y se dio por vencido. Y dijo, he fracasado. Me derrotó la montaña. Y se empezó a regresar. Y el águila sabia andaba volando ahí alrededor. Después fue el segundo cachorro. Lo intentó. Avanzó como otra media milla más, pero igual se dio por vencido, se regresó y dijo, he fracasado, la montaña me ha derrotado, y se regresó. El tercer cachorro se fue y ni siquiera logró llegar a donde llegó el primero. Se dio la media vuelta, dijo lo mismo y se regresó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijeron todos los animales. Son unos fracasados, estos no sirven para nada. Y el águila se acerca, aterriza y dice: yo les voy a decir quién va a ser el rey, el que nos conviene como rey. Los tres leones dijeron lo mismo: he fracasado, la montaña me ha derrotado. Pero hubo uno, el que avanzó menos de los tres, que dijo algo más. Yo lo escuché, él dijo esto. Dijo: he fracasado, la montaña me ha derrotado. Por ahora, dijo. Porque la montaña ya llegaste a tu tamaño final, pero yo todavía estoy creciendo, dijo. Ese va a ser nuestro rey. Y ese se convirtió en el rey. No son los fracasos lo que nos van a definir, sino la actitud que nosotros vamos a asumir frente a los fracasos cometidos. Y si ya nos dimos por vencido, probablemente entonces sí, caímos en el error del fracaso. Pero Dios le dice al pueblo de Israel: cuenta los días, recuérdate. Acuérdate, eras un niño cuando saliste y ahora eres un adulto. Reflexiona, ahora yo les estoy diciendo a ustedes: entren a la tierra prometida. ¿Qué van a hacer? Seguro que todos ellos se transportaron en el tiempo 40 años atrás y dijeron: lo mismo que le dijo a mi papá. Y ellos aprendieron a confiar en el Señor. Ahora yo les quiero hacer esta pregunta: ¿cuánto tiempo tu incredulidad o tu pecado, o más bien, cuánto tiempo has desperdiciado por incredulidad o por causa de algún pecado? El año se está terminando. Esta es una oportunidad para que nosotros consideremos qué actividades nos han hecho perder más tiempo en el año que transcurrió. Y si pudieras volver atrás, ¿en qué habrías invertido tu tiempo? El tiempo es un recurso muy valioso que Dios nos da. La televisión, los videojuegos, las redes sociales, las novedades en YouTube. Todo eso entretienen, pero muchas veces nos roban el tiempo. No estoy diciendo que son malos necesariamente. Hay otros fracasos que hay en nuestras vidas. La autopsia del fracaso puede salvar una vida. Hazle una autopsia a tu fracaso del año viejo para que el año nuevo viva mejor. Pero no todo fue fracaso en nuestro pasado. También hubo victorias donde Dios se manifestó. ¿O no? También para Israel. Si ustedes observan el versículo 3, dice ahí el 3 al 4. Y sucedió que en el año 40, el mes undécimo, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Aunque dice en Edrei, es donde Israel venció a Og en Edrei. El punto es este: no solo los israelitas habían experimentado el fracaso en el pasado, pero recientemente, justo antes de llegar a este punto donde están ahorita, habían tenido unos encuentros militares, según se nos narra en Números capítulo 21, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero usted lo puede leer en casa. En Números 21, del 21 al 35, se nos narra cómo los reyes amorreos salieron al encuentro de Israel y no los querían dejar pasar. Y se armó la guerra. Ahora piensen, Israel no era una nación militar. No tenían experiencia bélica. Y tuvieron que armarse confiados en Dios para salirle a la batalla a estos dos ejércitos. Pero el Señor les dio la victoria. Y a través de las victorias que ellos experimentaron, empezaron a sentir motivación y decir: Dios está con nosotros. Les ganamos. Y nosotros ni sabemos pelear y les ganamos. Así que el nerviosismo empezaba a burbujear en el corazón de los israelitas, pero también la confianza, porque Dios les dio victorias. No solo hubo fracasos, también hubo victorias. ¿Se acuerdan cuando David venció a Goliat? ¿Se acuerdan? Los que han leído el relato en 1 de Samuel capítulo 17 podrán hacer memoria cómo el rey Saúl quiso vestir a David con la armadura real, pero no podía, y David dijo: no, no, no, yo no puedo pelear con esto. Y luego David dijo esto. David dijo estas palabras, y con esas palabras él se preparó para vencer al gigante. Él dijo en 1 Samuel 17:37. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de este filisteo. Fíjense bien en lo que él estaba pensando. Las victorias que el Señor me dio cuando yo era pastor, vino un león y vino contra mí. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y no tenía nada. Y vi un pedazo de hueso y con ese lo agarré de la quijada y pude más yo, con la ayuda de Dios, que él. Y le quebré el hocico al león. Y luego vino un oso, igual. Así que ahora tengo un gigante por delante. Y él, cuando vio al gigante, no miró hacia la armadura que traía o la espada. Él dijo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de ese también. ¿Qué victorias te dio Dios este año? Piensa. Porque ahí donde tú creías que ya no había futuro, Dios se manifestó. Y si Dios se manifestó, no se podrá manifestar otra vez. Por eso, en primer lugar, debemos aprender a sacar un tiempo para considerar el pasado y aprender sabiduría al repasar no solo los fracasos, sino también las victorias, los triunfos, los éxitos, los avances, los milagros que Dios hizo a tu favor. No, yo me acordé de algunos que Dios hizo por mí este año, cuando yo ya la veía perdida y el Señor se manifestó. Piensa tú en los tuyos. Piensa, aprende, prepara tu corazón con confianza en Dios. Ok, ya enfocamos el pasado, pero no todo es pasado. Ahora se acerca el futuro. Principio número dos, no solo el principio número uno es, repasa lo que pasó, tanto tus fracasos como tus victorias. Ahora, frente al futuro, vamos a aprender, número dos, hay que responder. No hay que acobardarnos, hay que responder ante la oportunidad que Dios nos va a dar. ¿Y cómo vamos a responder? Como Dios le dice a Israel en el versículo 5 al 7. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley diciendo, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Bastante tiempo ya, mucha pasividad, dice. 40 años de estar aplastados en el mismo punto. Dice, volveos, versículo 6, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por la costa del mar, en la tierra de los cananeos, en el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Debemos empezar a planear cómo vamos a entrar para tomar lo que es nuestro. Dios le está diciendo a los israelitas, levántense, sacúdanse la modorra ya. ¿Por dónde van a entrar? Ustedes van a ir por este lado del río. Todos esos detalles geográficos que Dios les está dando son instrucciones para el pueblo de Israel. ¿Por dónde deben de caminar? ¿Hacia dónde se deben de dirigir? ¿Para entrar a dónde? ¿A dónde? ¿A la tierra qué? ¿Tierra qué? Tierra prometida. Dios les está diciendo, cambien su actitud pasiva. Prepárense, este es el plan a seguir. Van a seguir por este camino rumbo al cumplimiento de la promesa. Yo te pregunto a ti, ¿cómo hay que responder a la nueva oportunidad? Tienes que identificar el objetivo. Tienes que tener un objetivo. Tienes que identificar una meta por la cual luchar. Miren, la tragedia de la vida no consiste en no alcanzar tu meta, sino en no tener una meta que alcanzar. Si Dios se te aparece y te dice, te concedo un sueño, ¿tú qué le dirías? Ay, no se me ha ocurrido nada. Un PlayStation 4. Piensa, ¿qué quieres hacer con tu vida? La cosa más importante de los objetivos es tenerlos. ¿Cuáles son los tuyos? Dios abre el camino al hombre y a la mujer que saben a dónde se dirigen. Porque te aseguro que si no sabes a dónde debes ir, ya llegaste. La diferencia entre un objetivo y un sueño es que los objetivos tienen fecha, límite. ¿Qué quieres tú lograr? ¿Qué promesa de todas las que hay en la Biblia Dios quiere cumplir para ti. Otra, ¿hay promesas en la Biblia, pastor? Les digo. ¿Qué promesa querrá Dios cumplir para ti? Dios tenía una promesa, un juramento que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Dios no se le olvidó. ¿Se le habrán olvidado a Dios las promesas que le ha hecho a los cristianos? ¿Saben a quién sí se le han olvidado? A los cristianos. Ellos son los que no saben cuáles son sus promesas. Están como el joven recién casado de la historia aquella que algunos quizás ustedes oyeron. Se casaron y en la luna de miel, ellos que vivían en Hawái recibieron muchos regalos. Y pues el día de la boda pasó y se fueron a su nuevo hogar, él y su esposa, y empezaron a abrir los regalos hasta que llegaron a ese regalo y al destaparlo era un par de guantes para la nieve. Y dijeron, este de plano nos lo regaló un mexicano, porque no saben que en Hawái no hay nieve y nunca neva. Y ella dijo, pues es un regalo de bodas, guárdalo, algún día nos servirá. Y sí, pasaron 20, 25 años y un día, ¿qué creen? Que hace una helada en Hawái. Y como siempre tenía que ser, ¿no? ¿Quién se acordó? La esposa. La esposa se acordó. ¿Te acuerdas cuando nos casamos nos regalaron unos guantes? Allá están en el garage. Ve a buscarlos, le dijo a él. Que esto nunca pasa, ¿verdad? Y ahí va él, obediente. Y encuentra efectivamente los guantes. Y dice, ahí están los guantes, mira. Uno para ti y otro para mí. Igualitos. Por fin los vamos a estrenar, dijo ella. Y cuando quisieron ponerse los guantes, ella quiso meter la mano y no pudo. Se dio cuenta que cada dedito trae algo. Y se fijó y encuentra que en cada dedo había un billete de $100. No eran los guantes del regalo, pero nunca supieron. Nunca supieron. ¿Por qué no? ¿Y cuál es la moraleja, pastor? 2016, 365 días de regalo, un guantezote. ¿Qué te querrá dar Dios? ¿O qué? Dios quiere que nada más existas así, que consumas oxígeno y ¿no habrá algo por lo que estamos aquí en la vida? Yo no tengo que decirles qué es eso. A ti te toca preguntarle. Tú sabrás si prendes a primer infarto y dejas que el que dice los horóscopos determine el objetivo que tú tienes que perseguir. O vas a las escrituras y clamas a Dios y dices, Dios, ¿qué objetivo debo hacer con mi vida este año? ¿O nomás voy a existir? En esta vida todos trabajan por un sueño, todos. Solo que muchos trabajan para hacer realidad los sueños de otros, porque ellos mismos no tienen nada. Pero todos trabajan por un sueño. ¿Los sueños de quién estás cumpliendo? Dios tiene promesas para su iglesia. Dios tiene la iglesia Gracia en Tracy por un propósito. Volteen a los lados. ¿Qué ven? ¿Eh? ¿Qué ven? Ahorita ven puras sillas. ¿Saben qué veo yo? Yo quisiera que ustedes vieran lo mismo. ¿Eh? Pero ¿cómo se va a hacer realidad eso? Si oramos, si no nos avergonzamos del evangelio, si clamamos, si invitamos personas, si aprendemos a evangelizar y nosotros mismos les llevamos el mensaje, en lugar de estar esperando que todo lo haga otro. ¿Quién va a ver el cumplimiento de las promesas? El que las tiene, el que las conoce, el que sabe orar por ellas, el que sabe discernir la voz de Dios y decir, ha llegado mi día, ha llegado mi hora. Responde a la nueva oportunidad identificando tu meta y haciendo planes. No es fácil soñar, ni ponerse objetivos, ni creer una promesa y planear. Pero es aún más difícil llevarlos a la práctica. Si es difícil, es difícil pensar. Por eso mucha gente vive en automático. Hay que detenerse, pensar, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Yo no quiero que termine el año y decir, estoy en el mismo lugar. ¿Qué objetivo alcancé? ¿Qué sueño estoy viendo cumplirse? Antier estuvimos en el edificio, mi esposa y yo. Por cierto, todos los que quieran ir, el vigilante que está de viernes, sábado y domingo es un miembro de la iglesia. Y él los puede dejar entrar y curiosear, nomás sean precavidos por cuestiones de seguridad. Pero eso ya está arriba. Yo entré, Lilia y yo entramos al salón donde vamos a reunirnos, y ¿qué creen? Ya se me hizo chiquito. Yo dije, no, esto yo creo que lo vamos a llenar pronto. Pero es un enorme lugar, está precioso. Empezar a ver el sueño hacerse realidad. ¿Y el tuyo cuál es? Pero no solo hay que voltear al pasado para aprender de los errores y de las victorias, sino que también hay que mirar hacia el futuro y descubrir la promesa que Dios quiere darme, o la meta o el objetivo por el cual yo quiero pelear, y hacer planes. Pero sobre todas las cosas, y por último, hay que entrar en acción. Versículo 8 dice: mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos a su descendencia después de ellos. Alguien dijo que para progresar no es suficiente actuar, se debe de actuar en la dirección correcta. Una vez que tengas un objetivo, una meta, un sueño, una promesa que le pides a Dios, empieza a moverte en la dirección de la promesa. Empieza a moverte en la dirección de la promesa. Dios le dice a Israel: allí está la tierra prometida, ese es el camino que van a seguir. ¡Órale pues! ¿Qué están esperando? ¡Órale! ¡Entren! Cuando llega alguien y toca la puerta de tu casa, toca el timbre, tú abres la puerta y ahí está parado afuera, ¿qué le dices? ¡Pasa! Y ahí está parado. ¡Pásale pues! ¿Le entras o no? Porque si no entras, ¿qué vas a hacer? Yo cierro la puerta. No voy a estar aquí todo el día. Y si fuera Dios el que te abre la puerta, ¿qué tendrías que hacer? ¿Eh? ¿Qué? Tienes que moverte, tienes que hacer cosas, tienes que hacer tu parte. Tienes que actuar, no solo tienes que hacer planes, tienes que empezar a hacer algo, tu parte. Hacer algo. Dios había determinado que la tierra de Canaán sería de Israel. Solo ellos tuvieron que esperar el tiempo correcto. Dios ya había hecho la promesa, llegó el tiempo del cumplimiento. Es un error apresurarse a hacer algo que nos parece que Dios nos manda, sin antes habernos asegurado que así es. Pero igualmente equivocado es el hecho de quedarnos pasivos o paralizados en los errores del pasado. Israel se quedó demasiado tiempo en Horeb. Horeb era el lugar donde la presencia de Dios se les manifestó, el lugar donde Dios les dio su palabra. Algunos de nosotros nos pasa lo mismo. Dedicamos mucho a la oración, mucho estar en la presencia de Dios. ¿Y cuándo vas a moverte? Mucho orar. ¿Cuándo manos a la obra? Horeb es el lugar de la presencia de Dios. Pero Dios quería que se movieran a la tierra prometida. Mucho en la presencia de Dios y poco en la acción de Dios. Mucho esperar, mucho planificar, poco ejecutar. Dios tuvo que ordenarle a Israel: entra y toma lo que es tuyo. A pelear. ¿Hay alguna señal de confirmación de que el tiempo del cumplimiento de la promesa que has estado esperando se ha acercado? Discierne los tiempos. Observa. Se me están acomodando las circunstancias, aunque haya algo de oposición. Israel enfrentó oposición. Los amorreos le presentaron oposición, pero tuvieron la victoria. ¿Empezaste a ver que las cosas se acomodan? Solo si estás en movimiento. Acuérdense cuando Dios le dijo a Israel: sal de Horeb, ve a Cades Barnea. De Cades Barnea, ve a las orillas del reino de Moab. Y en ese andar tuvo oposición, pero Dios les dio la victoria. No porque tengas oposición significa que Dios no te va a dar progreso. Pero si estás teniendo progreso a pesar de la oposición, esas son señales que debes discernir. Pero si ni siquiera sabes a dónde vas, ¿has hecho algunos intentos para confirmar tu intuición espiritual? ¿Alguien o algo se te ha opuesto, pero lo pudiste vencer con la ayuda de Dios? ¿Qué te está diciendo todo eso? Que quizás el tiempo del cumplimiento de una promesa se está acercando para ti. Por eso he dicho, hay que repasar los fracasos y las victorias del año que termina. Hay que prepararnos para aprovechar la oportunidad, teniendo claro la promesa o la meta, los planes y empezando a moverme en esa dirección. ¿Cuántos han ido con el doctor? Ella siempre tiene una doctora cerca, ¿verdad? Los doctores todos, antes de prescribir, evalúan, ¿o no? Mal harían, ¿verdad que no? Antes de dar una terapia, elaboran un diagnóstico. Por eso nosotros miramos al pasado y entonces sí, enfocamos al futuro. Pero hay que hacer algo, porque intención sin acción es ilusión, dijo alguien. Intención sin acción solo es ilusión. Bueno, yo quiero animarlos a ustedes que ahora que se acerca el año nuevo, agarren un papelito, si no tienen otro, pues el boletín. Y allí en un espacio, si Dios me concediera un sueño, ¿qué le pediría? Si yo quisiera lograr un objetivo, ¿cuál sería? Si yo tuviera que hacer mi parte para lograr este objetivo, ¿qué me tocaría? ¿Qué plan debería seguir? ¿Hay alguna promesa de Dios que yo siento en mi vida, Dios quiere cumplir para mí? ¿Cuál es esa promesa que tal vez este año se me va a conceder? Y empiezas a orar, Señor, déjame ver el cumplimiento de esto. Y empieza a dar pasos y empieza a moverte en esa dirección. Para que de aquí a un año podamos celebrar las victorias del Señor. Vamos a orar. Ponte de pie. Demos gracias a Dios. Señor, gracias por tu perdón y gracias por tu oportunidad. Bendice a cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Bienaventurado, bienaventurado será. Bienaventurado, bienaventurado será. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.